Garray. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Noticias. Salvamento Marítimo ha rescatado a 59 inmigrantes, entre ellos 7 mujeres y 3 bebés, que viajaban a bordo de una embarcación neumática a la deriva, unas 10 millas de la isla de Alborán. La balsa fue avistada por un helicóptero de este organismo y rescatada en la tarde de ayer por la Salvamar Amahue, que trasladó a los inmigrantes al puerto de Motril, en Granada. La embarcación había perdido el motor y tenía agua en su interior, ya que estaba abierta, por lo que, de haber llegado más tarde, los efectivos de Salvamento Marítimo posiblemente se hubiese hundido. Y en todas las capitales andaluzas han vuelto a escucharse consignas contra los recortes del gobierno. Miles de personas se han echado este fin de semana a las calles, secundando así las manifestaciones promovidas por la Confederación Europea de Sindicatos contra las políticas de austeridad. En la manifestación de Sevilla han participado los secretarios generales de Comisiones Obreras en Andalucía, Francisco Carbonero, y de UGT, Francisco Fernández. Solución a los 6 millones de parados que tiene este país y una demanda al señor Rajoy que modifique los presupuestos generales del Estado, que impide el crecimiento económico, la generación de empleo y se empeña en recortar la sanidad, la educación, los servicios sociales. Lo único que está haciendo es una política contra las personas, una política de recorte donde está llevándose a cabo un desmantelamiento de todos y cada uno de los derechos laborales, sociales. Hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género y la Junta realiza una campaña bajo el lema "Te mereces una vida mejor". En ella se lanza un mensaje directo a las víctimas, a las que anima a salir del círculo de la violencia para recuperar sus vidas. La directora general de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas, Encarnación Aguilar, hace un llamamiento para que la repulsa a estos hechos sea general y no solo de las asociaciones feministas. Yo no veo en las manifestaciones cada vez que muere una mujer ni en las concentraciones a toda la sociedad acompañando a las mujeres. Yo solo veo a los movimientos feministas. Me gustaría que el 25 de noviembre, que es el Día contra la Violencia de Género, llenásemos las calles de hombres y mujeres en Andalucía, precisamente llamando la atención por este problema, ¿no? El Rey afronta hoy su quinto día de ingreso en el Hospital Quirón de Madrid, donde se recupera de la operación de cadera a la que se sometió el jueves pasado, a la espera de que su evolución positiva le permita recibir el alta, que podría ser a partir de este mismo lunes. A mediodía, el hospital emitirá un nuevo parte médico. Anoche, el príncipe Felipe acudía a ver a su padre al hospital antes de partir para Brasil. Y del exterior, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha hablado por teléfono este domingo con el primer ministro israelí. Obama le ha dicho a Benjamín Netanyahu, le ha asegurado que mantiene su compromiso de no permitir que Irán obtenga la tecnología necesaria para construir una bomba atómica, pese al acuerdo anunciado la pasada madrugada sobre el programa nuclear iraní. Buenas noches. En el sorteo del 739 celebrado hoy, la combinación ganadora ha sido 11, 12, 14, 19, 21, 24 y 32. Reintegro el 0. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. A esta hora hay 6 grados en Villanueva de los Castillejos, en la provincia de Huelva, 7 en Arcos de la Frontera, Cádiz, y 11 grados en Níjar, en Almería. Las 12 y 4 minutos.